Cuando te vuelva a encontrar, nos podremos sonreír. Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di. A ver, lo poquito que te di. Ajá, a ver, lo poquito que te di. Lo poquito que te di, la, lo poquito que te di, la, poquito que te di. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y recibimos más mensajes. Mary Roldán dice, capo, el príncipe. Luciano también. Luciana dice, wow, el príncipe, ¿no? Qué grosso. El príncipe que yo conocí musicalmente gracias a Leticia de Cantalao, que volveremos a ir a tomar algo por allá, por Camel Norte, ¿sí? Vamos, Lucas. Lucas Dorce, vamos. Un hermoso lugar en ahí entre Santa Clara del Mar y Camel Norte, fue el príncipe. Y ahora vamos a ir a otro no convencional. Dice una zamba de Alfredo Zitarrosa. Vamos de una milonga a una zamba. Dice, si te vas, te irás solo una vez. Para mí habrás muerto. Yo te pido que me lo hagas saber. Quiero estar despierto, porque si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Dímelo y será mucho menos cruel. Yo siempre supe perder. Fernando Cabrera, Si te vas, de Alfredo Zitarrosa, por La Otra Oreja. Así, llévate tu vida si no puedes olvidarme y partir. Volarás herida, vete sin dolor. Debes comprender que soy el mismo de ayer. No hay mejor amor que el que ya pasó. Se siente al decir adiós. Si te vas con amor o sin él, debes irte ahora. Tus nostalgias y tus fugas de ayer ya no me enamoran. Mírate vivir, sangre de gorrión. Te ha faltado corazón.

que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por la noche, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Seguimos con otra versión de Alfredo Zitarrosa. Dice, crece desde el pie la musiquita, una, dos y tres derechita. Crece la pared por hiladas, crece desde el pie amurallada. Crece la pared por hiladas, dentro de su lata la mata, crece desde el pie la fogata. Crecen los mejores amores, para sus colores, las flores. Crece el pueblo, el futuro, ánima del rumbo seguro. Cantan para usted los cantores, un poco de fe y los tambores. Así dice parte de la letra. Crece desde el pie. Un himno, ¿no? Alfredo Zitarrosa se va en este homenaje. Lleno de subversiones sonoras. Son ustedes. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Y esta versión la grabaron varios artistas jóvenes para el Ministerio de Desarrollo Social, un programa de voluntariado. Dice, una versión muy buena. Gracias, Luciana, por el dato desde Montevideo. ¿Y ahora se termina el programa? No. Otra vez la cortina de Hasta Siempre. Edu, se termina la otra oreja. Está bien, no me grites, Lara. No me grites más, ¿sí? Sí, se termina el programa. Y vamos a pasar una versión de Uruguay, de un grupo que se formó en los 60, un dúo del canto popular uruguayo, formado por Pepe Guerra y Braulio López. Dicen que se formó este grupo en la ciudad de 33, en Uruguay, que queda a orillas del río Limar. Presentamos a los olimareños en esta otra oreja uruguaya, casi toda en homenaje a Alfredo Zitarrosa. Nos queda mucho material, muchas subversiones. Seguramente haremos otro programa más adelante con los que nos quedó, ¿sí? Los olimareños nos dicen hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Gracias a Lucas Durso en la operación. Revolucionario. Gracias a Luciana por los aportes, a Ariel, a Gonzalo, un saludo a Marcia, a Silvia que nos estaba escuchando y a tantos otros que lo escucharán por las otras orejas. La otra oreja.